kunifurahisha sana we mama. Almanusura kidogo kukata tamaa. Moyo wangu kanyambia wendo chaguo langu la dunia. Utanituliza roho utapata pa. Siku wiki zilikimbia wakati bado nangaika. Karibu baby.